Bueno, son prácticamente las 18 horas con 57 minutos. Faltan apenas 3 minutos para las 7 de la tarde. Y vamos iniciando ya nuestro programa especial del día de hoy, que lo vamos a dedicar a los cultivos bajo riego y a los sistemas de riego que se construyeron en la provincia y algunas contradicciones que se produjeron a posteriori. Estamos hablando de tres grandes represas: la del dique de La Viña, la del dique de Cruz del Eje y la del dique de Pichanas. Vamos a hablar de los tres casos y vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, ustedes saben que hay en general dos tipos de especies que se cultivan. Aquellas que crecen en forma natural en tierras húmedas, en tierras aptas, como son las de las pampa húmeda, la llamada pampa húmeda, que su nombre proviene de que el régimen de lluvias que tiene es suficiente como para mantener la humedad de la tierra y no requerir en general de riego artificial. Simplemente se van ordenando las cosechas según la época del año y son las lluvias naturales, las que se encargan del riego y de fertilizar la producción. Obviamente, muchas veces suceden inconvenientes, se padecen grandes sequías o excesivas lluvias, como ha sido en estos últimos años, produciendo grandes inundaciones de terreno. Pero en general, y con excepciones, muy, muy pocas excepciones, esas grandes cosechas y sembradíos de cerealeros no requieren sistemas de riego, aun cuando en los últimos años muchos productores han optado por instalar sistemas de riego quitando agua de las napas subterráneas y utilizando poderosas bombas con un riego circular que permite abarcar un círculo de varios centenares de metros y fertilizar mejor la producción. Pero eso consiste también en una fuerte inversión en energía, porque esas bombas, para hacerlas funcionar, hay que hacerlas funcionar en base a energía. Y por otro lado, que cuando hay grandes sequías también se debilitan mucho las napas subterráneas y a veces no hay agua suficiente para proveer a todo el mundo de esos sistemas de riego. De modo que, en general, la producción de las pampas húmedas se hace en base al riego natural producido por la lluvia. En cambio, en las regiones semiáridas, los valles ubicados entre las montañas en muchísimas zonas del país, no tienen un régimen de lluvia suficiente como para mantener la fertilidad del suelo durante todo el año. Entonces, generalmente esos valles están surcados por ríos que tampoco tienen caudal permanente durante todo el año, sino que tienen un fuerte caudal en la temporada de lluvias y luego capaz que 6 u 8 meses de sequía hace que a veces los caudales hasta prácticamente desaparezcan. En realidad se van por debajo de la arena y no se ven, pero es como si los ríos estuvieran secos. En esos lugares el hombre ha pensado en construir diques, represas, que le permita almacenar el agua de la época de lluvias y con ello disponer de una cierta cantidad de agua reservada para poder sostener un sistema de riego durante todo el año. Generalmente se utiliza un doble sistema de diques: un dique almacenador primero, que es una gran represa que puede almacenar mucha agua, toda la que sea posible, y por debajo de ella, aguas abajo, un segundo dique más pequeño que permita por gravedad distribuir agua a través de canales al valle abajo, que es la zona de sembradío. Este es el sistema tradicional que existe en estos tres ejemplos que estamos dando. Obviamente en Córdoba se han construido muchas otras represas, pero algunas de ellas no tienen nada que ver con sistemas de riego. Por ejemplo, el dique San Roque, si bien existe el cinturón verde de Córdoba bajo riego del agua proveniente del dique, fundamentalmente ese dique se hizo para abastecer de agua a la ciudad de Córdoba y también en aquel momento para proveer energía eléctrica a través de las usinas que todos conocemos, ubicadas por debajo del dique. aguas abajo. Otros diques como el dique Los Molinos y el dique, el embalse del río Tercero, también no han tenido un diseño estrictamente orientado a permitir el mantener riego, sino simplemente almacenar agua disponible para las poblaciones cercanas y también con fines turísticos para crear espejos de agua que son un verdadero atractivo en las zonas turísticas. Y así podríamos mencionar una gran cantidad de represas que hay en nuestra provincia que no tienen como objetivo principal el de proveer riego. Sin embargo, las tres que hemos citado, el dique de La Viña, el dique de Cruz del Eje y el dique de Pichanas, se hicieron expresamente vinculados para promover un sistema de riego en zonas donde no hay agua permanente y donde es necesario proveerla para poder sostener los cultivos. Obviamente que antes de hacer semejantes inversiones, se hicieron estudios respecto de qué zona se podía cultivar, qué tipo de suelos, qué tipo de tierra, qué tipo de productos compatibles con el suelo y con el clima, y sobre todo compatibles con un uso racional del agua, se podían desarrollar. Y de ahí surgieron ambas cosas. Por un lado, se prepararon los campos para desarrollar los proyectos productivos de distintas especies compatibles con el agua disponible, y se construyeron los sistemas de canales para distribuir el agua y se diseñaron las represas para almacenarla. Hemos hablado el otro día ya un poco de la zona de Villa Dolores, que es atendida a unas 12.000 hectáreas de campos sembrados en Villa Dolores, son atendidas por el sistema del riego del dique de La Viña. Realmente una obra muy importante. Estamos hablando de un dique de gran envergadura, un paredón de 100 metros de altura con un almacenaje de agua enorme cuando el dique está lleno. Si bien hubo años en los cuales el nivel se ha mantenido muy bajo por escasez de lluvias, en el último año los diques de Córdoba prácticamente han recuperado su nivel óptimo de funcionamiento, se han cargado de agua. Muy bien, el dique de La Viña entonces tiene un sistema de canales muy bien desarrollado, muy bien diseñado, canales hechos de cemento, con sistema de distribución, que permiten distribuir agua en esas 12.000 hectáreas que forman la zona de cultivo de Villa Dolores. El tipo de cultivo que se ha desarrollado en ese lugar ha sido principalmente el de la papa, que ha sido el principal. El segundo cultivo tiene que ver con las aromáticas, por el gran calor, el sol fuerte que hay en esa zona. Y por último, también hubo un intenso cultivo de huertas y de frutales, aptos por su maduración temprana. Y nosotros hemos hablado ya en programas anteriores del desarrollo de la producción de tomates, de pimiento, bajo mallas antigranizo que ayudamos a instalar en su momento a los productores y los cuales han obtenido fuertes resultados. Ustedes mismos pueden encontrar en Facebook una nota que publicamos que se titula Tomates y Pimientos, donde contamos cómo fueron desarrollados esos pequeños proyectos para ayudar a los productores regionales de hortalizas y ayudar a defenderlos sobre todo del granizo. El cultivo de papa no es un cultivo que se vea afectado por el granizo, pero sí suele padecer varios problemas. Por un lado, es un cultivo bajo tierra, siempre está amenazado por la presencia de hongos o de insectos que deterioran la calidad del producto. Y por otro lado, en otras zonas del país, la zona de Balcarce y otras similares, han hecho desarrollos muy fuertes de la producción de papa, lo cual puso a Villa Dolores, que en algún momento tenía una fuerte prioridad en cuanto a la producción y suministro de papa en todo el país, la han puesto en segundo o tercer lugar, habiéndose ubicado más fácilmente zonas como Balcarce, incluso aquí en Córdoba como Río Segundo, porque son zonas más cercanas a los centros de consumo, con lo cual se abarata mucho el flete, que ahora debe ser tenido muy en cuenta, Posiblemente en la época en que se hicieron esos desarrollos no se tenía tan en cuenta el costo del flete por varias razones. Primero, porque el flete por tierra, por carretera, no era tan caro, porque los combustibles no eran tan caros como lo son ahora, ante la escasez y mengua del petróleo. Y en segundo lugar, porque eran zonas donde existían los ferrocarriles. En Villa Dolores había ferrocarril y todo el transporte de la producción se podía hacer muy económicamente mediante el ferrocarril. Cuando, por razones que desconocemos o no queremos en este momento revisar, se quitaron los ferrocarriles de esa región, Villa Dolores prácticamente se apagó, se opacó, porque se puso poco competitiva por el lugar que ocupa. Si uno quiere suministrar productos a Córdoba desde Villa Dolores, tiene que atravesar nada más ni nada menos que las altas cumbres o recorrer todo el camino tras la montaña, digamos, por San Carlos Minas, Soto, Cruz del Eje, para venir por la ruta 38, una distancia enorme. Y si no, atravesar las altas cumbres, que con vehículos de carga pesados tampoco es nada fácil. De modo que desde el punto de vista del transporte de la producción, Villa Dolores es una ciudad o una región que se ve afectada. Por eso se ha ido pensando en los últimos años en desarrollos productivos de productos que no dependan tanto del flete. La papa es un producto cuyo precio y costo está fuertemente vinculado al costo del flete, porque es un producto relativamente barato y muy pesado y ocupa volumen. Comparado con las aromáticas, por ejemplo, que tienen un buen valor agregado y que con volúmenes y cargas mucho menores se puede obtener un valor agregado o un ingreso sustancial. Y otros productos tales como las hortalizas también pueden tener un valor agregado importante y en última instancia productos como el aceite de oliva, que es un producto característico de Tras la Sierra, al cual ya le hemos dedicado un programa. Lo cierto es que el sistema de riego del dique La Viña ha seguido funcionando a lo largo de todos los años desde que fue ideado, y el desarrollo, aún con variaciones, con cambios, épocas donde se dio mucho la producción de papa, épocas donde declinó esa producción, épocas donde prosperaron el cultivo de las aromáticas, etcétera, etcétera. Pero el sistema ha seguido funcionando y bien podemos decir que la región de Villa Dolores sigue siendo una región donde la producción agropecuaria regional, promovida por el sistema de riego, tiene fuerte importancia económica. No ha optado por un desarrollo industrial, ni tampoco Villa Dolores tiene desarrollo turístico. El turismo termina un poco antes de Villa Dolores y se desvía por los pueblos laterales que hay sobre la zona de las montañas. En cambio, en la ciudad de Villa Dolores la economía está principalmente dominada por la producción agropecuaria del sistema de riego provisto por el dique de La Viña. Vamos a escuchar una interpretación musical, justamente la Zamba del Riego, interpretada por Mercedes Sosa, y luego vamos a pasar a la situación del dique de Cruz del Eje, que es diferente. Por el Guaymallén el duende del agua va llevando una flor de greda y de sol que despertará en el riego. La voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Se va tu caudal por el valle labrador y al amanecer salí a padecer la pena del surco ajeno. Verano y rigor padezco la sol, la sombra del vendimiador. Morada samba del riego, el agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo. Y suba un rumor bulla y canción por el humo agrario del sol. Canal fundador, tonada del totoral, la luna rural te ha visto regar el sueño de mis abuelos y luego entonar con el regador el vino sufrido del peón. Solar, regador, algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón tonada del vino nuevo, y entonces te irás conmigo a cantar mogollos de amor y de paz, morada samba del riego. El agua te cantará cuando ande la voz del vino cantor, la vendimia de mi pueblo, y suba un rumor de acerque canción por el rumbo agrario del sol. Mercedes Sosa interpretaba Samba del Riego. Esta es una interpretación de los primeros tiempos de Mercedes Sosa, cuando formaban aquel grupo dedicado al nuevo canto junto con Tejada Gómez y Matus, allá en La Mendoza, donde ella se inicia cantando. Esta Samba del Riego, creo que la letra debe pertenecer a don Tejada Gómez y la música posiblemente a Matus. Samba del Riego, Mercedes Sosa, con aquella voz inicial que ella tuvo. Después fue modificando y modulando su voz hasta alcanzar los altos niveles que llegó a alcanzar Mercedes. Pero esos eran sus comienzos, cuando algunos la criticaban porque decían que era un poco gritona. Sí, sí, gritaba, cantaba con un grito fuerte. A mí siempre me gustó, de todos modos. Muy bien, estábamos por empezar a hablar entonces del dique de Cruz del Eje. Primero vamos a decir que estas represas, estas inversiones en promover sistemas productivos regionales, se correspondieron a una visión política en las décadas del 30, del 40, ¿no? Porque para tratar de descentralizar la producción y promover otros productos, no solo los que podía producir la pampa húmeda. De modo que era una especie de apuesta a un modelo de desarrollo. Si uno hace represas y sistema de riego, está apostando a un modelo de desarrollo agropecuario en la zona que piensa desarrollar. Y por supuesto, ese desarrollo agropecuario será compatible con la población que se instale, con la cantidad de gente que tenga que tener trabajo y vivir de esa producción. Por eso son desarrollos regionales limitados, contenidos para una región, pero bien pensados, suficientes para esa región. Así se pensó el dique de Cruz del Eje. Ahora, quien conoce la estructura del dique de Cruz del Eje se queda sorprendido de la cantidad de toneladas de cemento que hubo que poner, porque ahí no hay una quebrada donde uno la cierre con un murallón de 100, 150 metros de ancho y 80 metros de altura y genere un lago. Cruz del Eje ya es zona prácticamente de llanura. El agua ya bajó de las montañas y empezó a entrar en la zona de llanura, e hicieron una especie de cerco de cemento enorme, enorme, varios kilómetros de largo tiene el paredón del dique de Cruz del Eje, una obra que yo creo no se podría volver a realizar, porque el costo de construcción, tanto en materiales como mano de obra, que ha tenido ese dique, debe haber sido tremendo, tremendo. Muy bien, ¿y qué se pensaba hacer con esa agua? ¿Qué se pensaba regar? Bueno, Cruz del Eje es zona ya semiárida, zona de más bien seca. Y en esa región, históricamente, se habían dado cultivos típicos de la zona semiárida: el algodón, la cebolla, el ajo, las aromáticas, la vid, el olivo, todos cultivos que no requieren mucho agua. En cambio, si uno llega a hablar de producir alfalfa, por ejemplo, la alfalfa es una esponja absorbiendo agua. Es muy difícil producir alfalfa en zona semiárida porque hay que hacerlo a fuerza de riego y hay que disponer mucho agua. Y estoy diciendo esto porque sucedieron dos fenómenos en relación a la zona de Cruz del Eje. Un fenómeno es que los cultivos tradicionales para los cuales se pensó el desarrollo agropecuario, el algodón, la cebolla, el ajo, las aromáticas, la vid, el olivo, tuvieron inconvenientes de distinta naturaleza. El algodón no pudo competir con la zona chaqueña, posiblemente por algún argumento quizás equivalente al que estábamos hablando antes para la papa en cuanto en relación al flete. Hay que ver que en el Chaco se dispone del río Paraná, que tiene la ventaja de disponer de una vía económica de transporte aguas abajo de la carga por vía fluvial. Es decir, el transporte de algodón desde el Chaco a los puertos de Rosario y Buenos Aires debe ser mucho más económico que transportarlo desde Cruz del Eje, aunque Cruz del Eje esté mucho más cerca geográficamente, pero Cruz del Eje, sin ferrocarriles como está actualmente, tiene que hacer el transporte prácticamente por carretera a fuerza de consumir combustibles fósiles, que sabemos que el precio se ha ido a las nubes. Eso por un lado. Por otro lado, la productividad de algodón difiere muchísimo entre el clima del Chaco y el clima y tierra de Cruz del Eje. Entonces, Cruz del Eje en el tema algodonero se ha ido convirtiendo en un productor de semillas. Son muy buenas las semillas de algodón que se pueden producir en Cruz del Eje. De modo que Cruz del Eje se ha vuelto un proveedor de semillas y el cultivo del algodón se ha trasladado definitivamente a la zona chaqueña. De modo que ese fue el destino de uno de los productos que se pensaba desarrollar con el agua del dique Cruz del Eje. La cebolla, que era un producto importante porque se prestaba mucho el suelo arenoso, el tipo de tierra, tuvo problemas con virus y enfermedades y también declinó la producción de cebolla, y exactamente lo mismo pasó con el ajo. El ajo y la cebolla, que eran dos productos fuertes de la zona de Cruz del Eje, declinaron por causa de enfermedades que no pudieron ser contrarrestadas. Posiblemente en el presente o en el futuro ese problema se pueda solucionar porque ha evolucionado la físico-química, digamos, vinculada al agro, de modo que debe haber muchísimos nuevos productos para combatir el tipo de enfermedades que afectaron a esos productos. El olivo siguió su desarrollo. El olivo continuó su desarrollo, pero también se vio afectado por algunas enfermedades en los últimos años, sobre todo, que declinaron mucho su producción. Y el desarrollo de la vid no se hizo. Siempre quedó en los papeles. De modo que el agua del dique de Cruz del Eje, que a su vez empezó a menguar porque hubo, con el cambio climático, los ríos que proveían de agua a la represa bajaron mucho su caudal, y en los últimos 20 años hemos tenido un dique de Cruz del Eje con el nivel de agua varios metros por debajo del nivel óptimo. Recién el año pasado logró acumularse nuevamente mucho agua debido al fenómeno del Niño, que nutrió mucho los ríos que le proveen agua a esa represa. De todos modos, las 8 o 9 mil hectáreas bajo riego que hay en Cruz del Eje están en producción y siempre han continuado en producción. Se siguen regando los olivares, hay desarrollo de hortalizas, hay pequeñas producciones de semillas de algodón, también de cebolla y ajo en menor escala, etcétera. Pero no se pudo lograr el boom productivo de esas 8 o 10 mil hectáreas que se podían poner bajo riego por los canales provistos por el dique de Cruz del Eje, porque se vieron afectados por este tipo de problemas, quizás un poco ajenos al proyecto original, no fácilmente previsibles, pero bueno, eso es lo que sucedió. Vamos a seguir con la música y vamos a pasar a ver ahora lo del dique de Pichanas. porque después los voy a vincular a los dos, porque tanto el dique de Cruz del Eje como el dique de Pichana han entrado en una contradicción mayor al haberse desarrollado en sus zonas cultivos no compatibles con la cantidad de agua disponible, pero cultivos que se hicieron obligantes realizarlos por el desplazamiento de la frontera agropecuaria impulsado por la producción cerealera. O sea, la ganadería fue expulsado por la soja, el trigo y los cereales que adquirieron mucho precio hacia las zonas semiáridas del norte y noroeste de la provincia. Y al irse la ganadería a esas zonas, se hizo necesario producir alimentos para la ganadería. Por lo tanto, producir alfalfa. Pero en algún momento dijimos que la alfalfa es una esponja en cuanto a la cantidad de agua que necesita absorber para desarrollarse. Entonces, una razón por la cual ha menguado mucho la capacidad hídrica de estas represas es por el uso intensivo del riego que exige la producción de alfalfa, que a su vez la exige a esa producción el desarrollo ganadero que se ha desplazado hacia esas regiones. Vamos a ver cómo en el caso del dique de Pichanas esto se ha vuelto muchísimo, pero muchísimo más crítico. Vamos a continuar con un poco de música. Si aceptarte solo yo comprendo esta locura y nadie más divulgue lo increíble de este amor. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanza solo de un dolor. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas a la y apuestas con mi sentimiento. El río va llevando las caricias de tus manos y el aire aquel momento que inventamos la pasión. No existe fiel testigo que describa con palabras el beso que provoca mi perdida tentación. Pero mira qué cosa tan graciosa es mi ilusión. Yo aquí soltando sueños y esperanza todo tiempo. Pero mira qué cosa peligrosa es tu querer. Te juegas al azar y apuestas con mi sentimiento. Escuchábamos a Los Nocheros en versión sinfónica, Cosa Peligrosa. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, en la frecuencia 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa especial de los jueves vinculado a temas productivos. Estamos analizando la realidad de las tres grandes represas que se construyeron en Córdoba fundamentalmente para proveer riego a desarrollos productivos regionales. Hemos hablado del dique de la Viña, que abastece toda la zona de cultivos de Villa Dolores, prácticamente 12.000 hectáreas bajo riego. Hemos hablado recién del dique de Cruz del Eje, que también puede proveer riego para unas entre 8 y 10.000 hectáreas de desarrollo productivo aguas abajo. Y por último, vamos ahora a pasar a hablar del dique de Pichanas. A medida que nos vamos hacia el norte, vamos entrando cada vez en zona más semiárida, más seca. La sequía cada vez es mayor a medida que nos vamos yendo hacia los límites de nuestra provincia y vamos a llegar a la zona de las Salinas. Tenemos, después de Cruz del Eje, dos ríos importantes. El río Soto, que provee una zona de cultivos interesante llamado Los Bañados de Soto. Ese río luego continúa y se va a perder por los arenales y va a terminar posiblemente su cauce en las salinas, en las grandes salinas del norte de la provincia. Ese río no tiene construido ningún tipo de dique ni de represa y es un río que mantiene caudal todo el año, aunque obviamente el caudal es importante en la época de lluvias y decrece fundamentalmente en las épocas de invierno. Pero la zona de Bañados de Soto tiene un pequeño desarrollo productivo, no es una región muy grande, que se puede abastecer lo suficiente con el sistema de riego que provee ese río. Más al norte encontramos el río Pichanas. El río Pichanas viene de las altas cumbres, viene de la zona de los Gigantes. Se transforma luego en el río Salzacate, pasa por la localidad de Salzacate y sigue hacia abajo, cambiando su nombre por el de río Pichanas. En ese río, cuando Illia era presidente de la República, hombre de Cruz del Eje que quería proveer el desarrollo de esa región muy seca, muy agreste, muy falta de posibilidad de cultivos, impulsó la construcción del dique de Pichanas. Y no solo la impulsó, sino que también la inició. Pero, como todos sabemos, fue derrocado en el año 65 y luego vino el régimen militar. Sin embargo, el régimen militar que continuó a Illia siguió adelante con las obras del dique de Pichana y lo terminaron. El dique fue terminado y permitía desarrollar aguas abajo una gran zona de cultivo en las llanuras semiáridas de la zona de Paso Viejo, digamos la zona misma de Pichana, las márgenes del río, y la zona de un campo fiscal enorme que se proyectó en Paso Viejo, donde más de 10.000 hectáreas podían ser abastecidas por el riego del dique de Pichanas. Pero se hizo un estudio productivo para decir qué se puede cultivar con la cantidad de agua que podía disponer ese dique, que está solamente abastecido por un solo río, el río Salzacate o el río que luego se denomina Pichana. No es mucha la cantidad de agua que puede almacenar esa represa. De modo que si se van a abastecer con agua 10.000 o 12.000 hectáreas de tierras cultivables, hay que desarrollar cultivos que permitan un uso muy adecuado y muy racional del agua para que alcance. Y obviamente que se pensó, y está escrito en el proyecto, está escrito en los decretos y en las leyes que reglamentaron todo el diseño y construcción y uso del dique de Pichanas, se detallaron los proyectos productivos que se debían desarrollar en esa zona. Y vuelven a hacer cultivos de bajo consumo de agua, como el algodón, el olivo, la vid, las aromáticas, etc. Se creó un campo fiscal enorme, donde se subdividió ese campo en más de 100 parcelas, de unas 60, 70 hectáreas cada una, para distribuirlas entre los productores regionales que ya existían en la zona. O sea, no se hizo un campo fiscal y para entregarles tierra a cualquier productor de cualquier lado. Se hizo un campo fiscal para proveerles de tierra ordenadas y bajo sistema de riego a los pobladores de la zona, a los pequeños productores que ya existían en la región. Esa era una condición sine qua non para poder acceder a la compra de esas hectáreas, de esas parcelas. El parcelamiento se efectuó ya en épocas de la democracia. En el año 1987 se sancionó con fuerza de ley la distribución de tierras del predio este del campo fiscal Paso Viejo, llamado el Paso Viejo. Y se le entregaron las parcelas a los productores regionales, los cuales tenían que firmar un acta compromiso muy importante. Les daban un plazo, no me acuerdo si de 2 o 3 años, para construir su casa y vivir dentro de la parcela. O sea, mucha gente tenía campos, pero vivía o en Soto o en el pueblo de Paso Viejo. Bueno, la ley que distribuyó las parcelas puso como obligación generar asentamiento familiar dentro de las parcelas. O sea, el que era beneficiario de un crédito muy blando, tenía no sé cuántos años y muy baja tasa de interés para pagar su parcela, tenía la obligación de ir a vivir a la parcela. La segunda obligación que tenía era de sembrar árboles que permitieran crear barreras de viento en la división de los campos para defender los campos y la tierra y la fertilidad de los factores exógenos de las tormentas, de los ventarrones, etcétera. O sea, sembrar zonas de bosque intermedio entre campo y campo. Lo tercero que tenían que hacer era proveer algún pequeño sistema de estanque de reserva de agua para cuando hubiera una escasez de agua que ellos pudieran disponer de una reserva, una pequeña reserva en su propia parcela. Estamos hablando de parcelas relativamente grandes, 70 hectáreas eran el tamaño casi de las parcelas más chicas. Había algunas que andaban por las 100 hectáreas. Pero la mayoría de esas parcelas eran de 70 hectáreas. Entonces estamos hablando de un terreno bastante importante que se les entregaba a los productores. Tenían que hacer un plan de producción adecuado a las especies que se estaban promoviendo. O sea, tenían que optar por este tipo de producciones compatibles con la cantidad de agua que podían recibir. Y bueno, y así tenían que seguir cumpliendo una serie de requisitos para poder acceder a esas tierras. Y en el año 87, como dijimos, se procedió a entregarle las tierras a los productores. Vamos a escuchar música y luego les voy a contar brevemente qué sucedió después, porque vamos a hacer más adelante otro programa mucho más específico, con más detalles vinculados a la historia del desarrollo del campo fiscal Paso Viejo, porque es un ejemplo que hay que tenerlo en cuenta para saber por qué nuestro país muchas veces no funciona bien. Vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo en Solo Tus Ojos. Sentirme tan libre y tan cierto, soy apenas un pecado que transforma las hojas en árbol. Soy tan solo un libro viejo, amarillento en los años me he vuelto. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los hace frío, solo el milagro de tu alma es mi abrigo. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Solo tus ojos me llevan a ese lugar donde los cuerpos transpiran la libertad. Voy procurando Escuchábamos a Rally Barrio Nuevo interpretando Solo tus ojos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo, para Bachasca, su programa especial de los jueves. Estamos viendo hoy recorriendo sistemas productivos bajo riego de las tres grandes represas construidas en Córdoba con tal fin. Estamos ahora transitando rápidamente una historia previa, digamos, sobre el dique de Pichanas y el predio que bajo riego llamado Campo Fiscal El Paso Viejo. Dijimos recién que este tema merece un desarrollo mayor porque nos va a permitir entender muchos de los problemas que padecemos. Pero hoy solamente vamos a mencionar lo grueso y vamos a dejar para un programa especial dedicado exclusivamente a lo que sucedió con ese campo fiscal, que respondió a un modelo que se llevó adelante en muchas otras partes de nuestro país, esos campos fiscales como la Colonia La Esperanza en Santa Fe, y que eran lugares donde se les entregaba la tierra a los productores, con un sistema de facilidad financiado, etcétera, etcétera, y se les obligaba a cumplir ciertos requisitos y se generaban verdaderas colonias productivas. Eso es lo que se intentó hacer con este campo fiscal El Paso Viejo, bajo riego del dique de Pichanas. Son las 19 horas 41 minutos, así que vamos a dedicar unos cuantos minutos a contarles un poco parte de esta historia, que la vamos a continuar más adelante, como dije, en un programa específico. Valga decir dos cosas. Primero, que el dique de Pichanas es una obra muy bien hecha, es un hermoso dique que se conserva en perfecto estado. Posiblemente ha sufrido los avatares del cambio climático, mucha sequía, era más el agua que se le extraía que la que el río Salzacate le proveía, de modo que el dique estuvo varios años en crisis hídrica, digamos, con muy bajo nivel de reservas. Y vamos a ver que no solo eso fue producto de la sequía, sino también producto del mal uso del agua. La segunda cuestión que vamos a decir también en favor de este desarrollo, que es una obra que vale la pena visitar cuando uno llega a Paso Viejo, antes de entrar al pueblo sobre la mano derecha, yendo de acá hacia el lado de La Rioja, van a encontrar un gran cartel donde indica campo fiscal El Paso Viejo, y se meten por donde está ese letrero y van a acceder a la zona agrícola. Se van a quedar admirados por lo que son los sistemas de canales, todos hechos en cemento armado, con sus sistemas de distribución secundaria, con sistemas de traba para que derivar el agua hacia canales secundarios, etcétera, etcétera. Y van a ver una extensión de tierra enorme, porque estamos hablando de prácticamente 10.000 hectáreas aproximadamente. De modo que se les pierde la vista y pueden recorrer en auto. Los caminos están en muy buen estado, son de tierra, pero están firmes, se pueden recorrer perfectamente y se pueden pasar fácilmente un buen rato andando por los caminos y viendo campos y campos y campos y campos, la mayoría de ellos sembrados y otros no, otros como abandonados. Al costado, sobre la mano derecha, van a llegar a una zona boscosa de monte nativo, que es una reserva natural que por decreto del gobierno de Córdoba se la definió como zona de reserva natural para mantener las especies, tanto las especies boscosas o de monte como la flora y la fauna, digamos, nativa, en una zona ahí protegida. De todos modos, ya estamos ahí, esas son lomas, serranías, que están al borde de esa llanura. Toda la parte sembrable es llana, obviamente tiene que ser llana principalmente para permitir justamente la distribución de agua a través de este sistema de canales. De modo que, desde el punto de vista de la construcción física, ha sido excelente el desarrollo del campo fiscal Paso Viejo. Y se supone que en el año 87 se seleccionaron muy bien los adjudicatarios que por ley eran destinatarios de tener esas tierras. Y de ese modo se distribuyeron. Lo que pasó después es lo que pasa siempre, desgraciadamente. Por alguna razón comenzaron a venderse las parcelas pese a que no eran vendibles. No eran vendibles, pero bueno, ustedes saben, con abogados todo se puede. Lo cierto es que unos pocos productores poderosos comenzaron a adueñarse de varias parcelas. Y la ley decía que cada productor no podía tener más que una parcela. No podía un productor optar por dos parcelas, sino por una. Bueno, años después hubo productores poderosos que se adueñaron de 10 o 15 parcelas, aunque no estuvieran a su nombre, porque podían mantenerse quizás bajo el nombre del adjudicatario original, pero si ustedes lo iban a buscar no lo encontraban, y la ley decía que tenía que vivir con su familia ahí, porque la ley suponía el desarrollo familiar, que fueran desarrollos productivos hechos por las familias y con poca incorporación de mano de obra para que trabajen los integrantes de la familia principalmente. De modo que el hecho de concentración del manejo, uso o propiedad de la tierra no estaba contemplado en los orígenes de la ley. Cuando uno indaga un poco y habla con productores, va a encontrar muchas respuestas y todas pueden tener un poco de verdad. Se les hizo difícil a los pequeños productores el desarrollo económico en esa región. No porque no anduviese el sistema ideado, el sistema de riego funcionaba perfectamente, la tierra disponía de la fertilidad necesaria, los productores tenían la capacidad y el conocimiento porque venían con ancestralmente siendo productores agropecuarios. El problema es el acceso a los mercados. El problema es que producir se puede, el problema es vender. El problema es vender. Y ahí aparece lo que ustedes conocen, la intermediación, los que se quedan con la tajada mayor, el bajo precio que se le paga al productor y el alto precio que paga el consumidor en los grandes supermercados. Vino luego de que se hizo eso la gran concentración de la venta de alimentos a través de los grandes monopolios, que son los grandes supermercados y los grandes capitales que controlan y manejan toda la política de precios y de distribución. Eso por un lado. Y por otro lado, la avidez económica de los vivos, de los poderosos, para adueñarse de las tierras de los débiles, a los cuales los terminaron transformando en empleados suyos, pese a ser los dueños de la tierra. Lo cierto es que algunos años después, allá por la década, primer década de este siglo, en el 2004-2005, nos tocó hacer una revisión de la situación de ese campo fiscal. Y eso es lo que yo quiero dejar para otro programa, porque realmente fue de realismo mágico la que nos tocó vivir cuando quisimos que el agua vuelva a su cauce, cuando quisimos que la tierra vuelva a ser de los productores originales. Y yo les voy a contar lo que pasó. Obviamente les voy a contar una derrota. Fuimos derrotados totalmente. O sea, en nombre de la justicia ganó la injusticia. Pero eso va a ser otra historia. Lo más grave de todo esto, más allá de que es grave en sí que los desposeídos hayan vuelto a ser desposeídos, lo grave desde el punto de vista ya ecológico y productivo es el fenómeno que les conté antes, que no tiene nada que ver con la zona, tiene que ver justamente con el desarrollo de la pampa húmeda. La soja expulsó a la ganadería de la pampa húmeda. Se hizo mucho más rentable sembrar soja, sembrar maíz o sembrar trigo que tener vacas y producir carne. Por eso la Argentina, por un lado, se fue quedando sin carne y estamos superados por completo en cuanto a producción por países, no solo como Uruguay y Brasil, que son paraísos tradicionalmente productores. Estamos derrotados por países caribeños. Colombia produce más ganado que nosotros y más desarrollo productivo. En fin, esta es una contradicción seria de la Argentina, haber perdido la ganadería. Y con la expulsión, digamos, por parte de la soja y de los cereales de la producción ganadera de la pampa húmeda de Córdoba, la producción ganadera se fue yendo hacia el norte. Se fue siendo Ruta 9 arriba, allá por San Francisco del Chañar, Villa de María de Río Seco, Rayo Cortado, todo eso se fue volviendo zona ganadera, que ahora sigue corrida por la soja, porque a medida que han ido desarrollando variedades de soja cada vez más resistentes al clima semiárido, la frontera sigue yéndose más al norte, porque ya se puede sembrar soja también en Villa María de Río Seco, en Rayo Cortado, zonas donde era imposible sembrar cosas porque el régimen de lluvia es bajísimo, pues la genética desarrollada ha permitido crear variedades de soja transgénica que pueden crecer perfectamente en esa zona semiárida, y de modo que se sigue expulsando la ganadería hacia las zonas marginales. Lo mismo sucedió con el norte para el otro lado, para el lado de la Ruta 38. La ganadería se fue para la zona de Cruz del Eje, con lo cual vino el desmonte selectivo, muy atacado, muy tratado de impedir por los ecologistas, porque el desmonte selectivo consiste en dejar los árboles grandes y quitar todo el monte bajo para permitir el desarrollo de pastizales y de ganadería. Y hacia ahí se ha ido la ganadería. Pero al irse la ganadería hacia el norte, también se fue la necesidad de sembrar alfalfa. Y la alfalfa come 10 veces más de agua que el algodón, que la vid, que el olivo, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que se hizo valiosa la siembra de alfalfa para venderle los fardos a los productores de ganados, se fueron chupando el agua del dique de Pichana, que no estaba diseñado para producir cultivos de zona húmeda. Estaba diseñado para promover cultivos de zona seca, cultivos que con sistema de riego por goteo o sistemas de cuidado del agua se pueden desarrollar muy bien. Es muy poca el agua que necesita un olivo para sobrevivir comparado con lo que necesita la alfalfa para poder multiplicarse. De modo que este doble problema de cambio de objetivos del uso de la tierra, de concentración de la propiedad y control de la tierra y de la explotación, y la derivación de la producción original hacia producciones que requieren alto consumo de agua, han puesto totalmente en crisis ese modelo de desarrollo. Ese dique de Pichana ya no alcanza para atender la producción de alfalfa del norte de Córdoba, porque no fue para eso, para lo que fue diseñado y construido. Y mucho más grave es la situación legal y social que se originó en el campo fiscal El Paso Viejo, a lo cual le vamos a dedicar un programa específico un poco más adelante, porque tengo que recuperar toda la documentación de aquella época en la cual me tocó participar del problema, que la tengo, la tengo que buscar un poco en algunas cajas para poderles dar algunas precisiones que van a ser muy interesantes, porque es una historia típica de Latinoamérica, parecida a las luchas de los campesinos de Perú, etcétera, etcétera, pero ocurrida ahora, en el año 2000 prácticamente, en nuestra provincia, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Ahí hasta con armas hubo que estar para poder sobrevivir. Vamos a escuchar a los trovadores y nos vamos yendo hacia la finalización del programa de hoy. Siento que se va la vida y aprieta mi corazón. Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor. Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor. Rosa de amor en el viento. Puede que un día ya te amaba ya se va. Quien te amaba ya se va. Quien te amaba ya se va, quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. Se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Se acabaron tus tormentos, se acabaron tus tormentos, ya se va tu aborrecido. Bueno, acabamos de escuchar a los trovadores interpretando Rosa de los Vientos y a Mercedes Sosa en Quien te amaba ya se va. De este modo vamos finalizando nuestro programa de hoy, programa especial de los jueves. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet. Para todos nuestros oyentes, amigos remotos.